Amigos, siguiente de opinión, estamos conversando con el mayor del ejército, Evaristo Castillo Aste, analizando el tema del narcotráfico. Vamos a hacer un pequeño intermedio para conversar con el señor congresista Luis Galarreta, que en estos momentos él sí se encuentra en Ica. Estimado señor congresista, ¿cómo está? Le habla Máximo Charapaqui, bienvenido al programa Opinión. ¿Cómo está, Máximo? Muy buenas noches. Qué gusto de saludarte, estimado Luis. Luis, ¿cuál es el balance? ¿Qué tal la experiencia del trabajo que han hecho en, obviamente, en las diferentes zonas de Ica? Bueno, primero, es bastante positiva las actividades. A mí me ha tocado el distrito que hemos estado en el Carmen. Pero en general, importante las reuniones que hemos tenido, porque ha habido un intercambio de opiniones, hemos recibido un montón de pedidos. Me imaginaba. Ha sido además clarísima nuestra posición, dejando claro que la no tenemos obviamente potestad de gasto, ¿no es cierto?, sino que es un tema en relación a poder ser representantes, puentes, canales, y hacer de puente de pedidos que a veces no corresponden al Parlamento o no se arregla por ley, sino son de la autoridad regional, de la autoridad provincial, de algún ministerio en particular. La verdad que nosotros ya como bancada, hablando como PPC, en el Congreso pasado viajamos a departamentos como bloque, toda la bancada, y había sido una experiencia muy buena. Ahora nuevamente es una experiencia muy positiva. Vamos a evaluar obviamente al final de toda la jornada, que es el día de hoy y mañana, para ver cuál es el resultado en general, ¿no? Pero he de suponer que en este proceso de intercambio de ideas con representantes, por ejemplo, del Carmen, probablemente más del 90% hayan sido solicitudes de obras y de, obviamente, fundamentalmente tienen que ver con el presupuesto de la República y con la labor del Poder Ejecutivo, o también un poco que sacan conclusiones importantes para promover algunas leyes que favorezcan no solamente a Ica, sino tal vez al resto de la población del Perú. Sí. A ver, primero, la visión de un parlamentario tiene que ser una visión nacional, una visión macro, o sea, eso es clarísimo. Lo segundo es que en la función de representación, normalmente uno tiene, yo tengo reuniones de Caraballo, Manchay, Comas, pero no deja de ser uno representante del país en general. Entonces, la idea de ir a los 43 distritos de ICA, si bien es cierto, sabíamos que iba a haber un pedido de obras, ha habido más bien un pedido en varios sentidos. Por ejemplo, preocupados por el tema de la calidad educativa. Por ejemplo, la hija del conocido y que está descanse, Bayombrosio, una de las hijas en todo caso, pedía una ley para el tema del maltrato a la mujer, ¿no? Que es graciosísimo el tema, no, sino graciosísimo porque ella explicaba de una manera muy, muy amena delante de todos una experiencia que había sido tan ingrata, pero le explicó amenamente. Y yo le contaba que la congresista Cuculiza, por ejemplo, tiene proyectos al respecto. Y no solamente es obra, la verdad que el ambiente ha sido muy agradable, la gente ha estado de buen ánimo, recibiéndonos de manera muy muy calurosa. Ha habido quejas con el alcalde distrital, ha habido también opiniones favorables. Lo que ha quedado claro es que lo que es presupuesto y decisión del Ejecutivo, nosotros somos un puente. Las normas, por ejemplo, en relación a la mujer, en relación a niñez, en relación a... Bueno, qué pena que se haya interrumpida la comunicación con el señor congresista Luis Galarreta. Pero indudablemente yo creo que a partir de esta experiencia los señores congresistas van a poder sacar, por ejemplo, datos importantes para promover proyectos de ley, ¿no? Proyectos de ley. El señor congresista, me dicen, estaba sin batería, así que por ahí se generó el problema de la interrupción de la comunicación. Sin embargo, pues hay leyes que uno puede ir promoviéndolas a partir de esta interacción con la población. O sea, también podemos ver el lado positivo de esta visita de los señores congresistas. Y vamos a retomar con el señor mayor del ejército, Evaristo Castillo Aste, ¿no? Sobre el tema del narcotráfico, resulta que tú mencionabas, estimado mayor, de que denunciaste los temas vinculados al hecho de que el señor Vladimiro Montesinos estaba directamente en este negocio, especialmente en la gestión de las pistas de aterrizaje, y que denuncias, ¿no?, obviamente a tu superior, en este caso Hermosa Ríos, y que eso te generó un problemón. Tú terminaste asilado. Sí, yo terminé con asilo político en España, ¿no? Porque se generó una serie de procesos penales en la justicia militar, en el fuero civil, Uh-huh. Esto era todo el poder del Estado, ¿no? Bueno, al contra final, un joven oficial. La conclusión es, en la medida que no haya una decisión política adecuada, porque indudablemente a partir de esto uno puede deducir, yo no creo que el señor Montesinos solo haya estado metido en este negocio, es posible que también haya participación incluso de las primeras autoridades del poder político, que pueden ser incluso el presidente de la República en algunos casos, o tal vez desconozcan, pero sin embargo, en la medida que no haya una decisión política frontal en luchar contra el narcotráfico, simplemente claro, en el Perú siempre van a haber algunos atisbos. Claro, ¿no? Yo considero que tiene que haber decisión política y tiene que haber una estrategia bien planteada, ¿no? Porque si hay decisión política, pero la estrategia no existe, uh-huh, ¿no? Entonces estamos en más de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y lo que está pasando en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Que nace de vida, que antes era contra drogas, que comienzan a el nombre rimbombante de Sara Antidrogas, lo burocratizan el cargo, ¿no? Pasa un montón de burócratas y el Perú cada vez está más al borde de ser un narcoestado, ¿no? No, y es terrible lo que pasa, imagínate, en México, aquí hay claro, brotes de violencia terribles, ¿no? Y que en algún momento se puede hacer incontrolable la violencia en el Perú, ¿no? Y pero es que sí, lo que pasa es que nosotros el día a día nos va ganando, pero si medimos lo que era el narcotráfico antes y lo que es hoy en día, es un tema de alarma social, uh-huh, porque ya tenemos sicarios que llegan en su moto y matan a testigos, uh-huh, en el caso, por ejemplo, Lunarejo, ¿no? A varios testigos, limpian de testigos el juicio, ¿no? Ya tenemos el caso de sicarios que entran a un restaurante y matan a un fiscal. Terrible. No, o sea, ya tenemos sicarios, ¿no? Uh-huh. ¿No? Ya tenemos las bandas mexicanas metidas acá en Perú. No se olvide que en Perú se produce la cocaína más pura del mundo, la más barata en grandes cantidades, y que además sale por todo el Perú, sale por los puertos, sale por el aire. ¿Es nuestra hoja de coca o ¿no? son los insumos químicos los que ayudan en este proceso? Claro, el tema es la estrategia, ¿no? Ya. Entonces, la estrategia yo la veo de manera muy simple. Bueno, es bastante simple, es cuestión de decisión y de ordenarnos. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Qué es lo que le falta hacer el gobierno? Porque aquí no solamente identificamos los problemas, nos interesa proponer. Claro, yo creo que la posición al gobierno tiene que ser propositiva, hay que proponer, y no venirse a encargar montón, claro, a pedir la cabeza de Soberón o de quien sea, sino proponer. Ya, por ejemplo, ¿qué entonces, cosa considera que se debe hacer? Yo creo que acá hay dos cosas importantes. Primero, el control, pero el control real, sin ningún tipo de concesión, ¿no? El control real de los insumos químicos, ese es uno. Y dos, la interdicción aérea. No se olvide que estamos en interdicción aérea hace casi 10 años, ¿no? Desde que hubo un incidente que habría que investigarlo bien, cuál es el trasfondo. En los primeros meses del gobierno de Toledo se suspendió la interdicción aérea y nunca más hubo a verla. Entonces los cielos son de los narcos. Porque la manera como se saca la pasta básica, por ejemplo, o el clorhidrato, ¿es por vía aérea principalmente? Era por vía aérea, y cuando se intensificó la interdicción aérea, bajó. Entonces comenzaron a buscar las otras rutas alternativas, claro, que eran los puertos. Los puertos. ¿No? Tenemos puertos que ya todos sabemos, los peruanos de a pie conocemos, uh-huh, el puerto de Paita, por ejemplo. Ya, ¿no? Otro aspecto que nos falta, o sea, hoy, trabajo para el nuevo presidente de la República. El tema de la intervención aérea, ya que es importantísimo. Claro, la interdicción aérea es importantísima, ¿no? Y luego el control de insumos químicos. Eso va a generar que en la propia zona, uh-huh, ¿no? Por más que se siembre coca, pues siembra, pues, pero si no hay insumos químicos, te quedarás con tu coca, ¿no? Y otra cosa, el tema es, la erradicación tiene que continuar la erradicación. Es un mal necesario, ¿no? Por lo menos en ciertas zonas que sabemos donde la producción va al narcotráfico. Uh-huh. Y tenemos que ayudar al campesino, al peruano campesino, al peruano pobre, uh-huh, que habita en esas zonas, a sustituir sus cultivos. Fíjese, hay un plan que yo ideé que se llama la mesa de la coca. Uh-huh. Primero, que el problema del consumo, ¿no?, es un problema que hay que compartirlo, con lo que usted antes decía. Uh-huh. ¿No? Nosotros somos los productores, pero ¿quiénes los consumen? Los países poderosos. ¿Cuáles son los grandes mercados de las bandas de narcotráfico? Son los países desarrollados. Entonces, hay una responsabilidad compartida. Claro. Entonces, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo? Decirle pues a nuestros cocaleros que siembren tales o tales alimentos, y la ONU hoy en día compra, por ejemplo, 5.000 a 10.000 millones de dólares para los países pobres, el caso de Somalia, por ejemplo. Entonces, si el cocalero sabe que va a sembrar y que van a comprarle su, su producto, claro que va a sembrar artículos buenos. Pero el otro aspecto es que el Estado, en este caso el gobierno, tiene que invertir pues en infraestructura vial para la posibilidad de que saquen sus productos, incentiven incluso los cultivos alternativos, ¿verdad? Y que no solamente se reduzcan al tema asistencialista o solamente a la erradicación así totalmente contundente y sin mayores alternativas, pero yo creo de que hay una se necesita una decisión política. Claro, no, definitivamente yo creo que el principio que De Vida ya es una institución que fracasó. Debería desaparecer ya. Hay que retomar el problema. ¿Y quién debe retomar? ¿Debemos generar una nueva con un nuevo nombre? No se trata de nombres, sino de estrategias. Yeah. ¿No? Hay que sentarse, tres, cuatro, ¿no? Y conversar y decir, oye, ¿cómo se maneja esto? Porque una cosa es desde Lima hablar del tema, otra cosa es estar allá. Uh-huh. Fíjese, en la época que yo era jefe de operaciones, tenía varios frentes. Tenía al MRTA, uh-huh, tenía a Sendero, tenía a los militares narcos, tenía a los narcotraficantes, tenía a bandas de delincuentes que se hacían pasar bien por narcos o bien por senderistas para extorsionar a la gente de los pueblos de ahí. Uh-huh. O sea que el problema es bien complejo y bien integral. Entonces yo lo que le quería decir era que requerimos una estrategia. Tenemos que decir, ¿tenemos estrategia? Yo creo que todavía no terminamos de tener estrategia. Uh-huh. Por eso que tú este laberinto que se arma, ¿no? Sí, pues. ¿No? Bueno, además, te quiero felicitar, tú tienes un libro publicado que se llama La conjura de los corruptos, tomo 1 sobre el narcotráfico, y tú que eres ex militar, he de suponer que tienes cierta vínculo con Ollanta Humala, ¿no te han convocado por si acaso para que integres una comisión que vea este tema? No, la verdad que yo le he hecho llegar al presidente Humala algunas sugerencias, uh-huh, ¿no? No tengo ninguna ambición política. No, pero es bueno, el aporte. Sí, o sea, me encantaría, fíjese, aportar y, bueno, y ad honorem. No me interesa el dinero, ¿no? Pero eso sí es una cosa. En el tema de narcotráfico... ¿Tiene mucha plata usted, mayor? No, es por cuestión de principio. Yeah, fíjese, claro. Hay una cosa importante. Si vamos a hacer las cosas, las hacemos bien. Es el porque deber. Si vamos a ir a mirar al cielo, a tontear, para eso no cuento. No sí, cuente pues, conmigo. Bueno, porque hay mucho de eso. Hay sí, mucho de no, eso. No, sí, hay bastante. Estamos viendo el tema, el problema ahorita delincuencial. Fíjese lo que han hecho ayer el día con una señora sí, embarazada ¿no? Que ¿no? Le han sustraído su dinero, lo han secuestrado, la han violado... Y qué terrible, entonces tiene que haber un poco más de decisión y obviamente... Entonces, decisión y estrategia, y ¿sabe qué? Y hay que trabajar 25 horas del día, porque sin trabajo no va a haber resultados, eso es definitivo. Bueno, te agradecemos por tu participación en el programa, ha sido el mayor Evaristo Castillo Aste, tus palabras finales. Ya, muy bien, muy, muy agradecido, le agradezco bastante su invitación. ¿No? Ok, gracias, retornamos con la participación de todos ustedes, llamándonos al 224-2363 y el 225-3344.